La Municipalidad de La Barría continúa realizando controles en lo que hace a la circulación de camiones en el partido de La Barría. En este caso se ha realizado alguno y ha significado con algún resultado positivo. Está en línea el doctor Vitale, jefe de gabinete del gobierno municipal. Vitale, buenos días y gracias por atendernos. No, por favor. Sí, así es, Fabricio. En el día de ayer recibimos el requerimiento de vecinos de la zona de Santa Luisa, donde nos comunicaban que era intenso el tránsito de camiones y a su criterio que podía haber, que vendrían sobrecargados. Así que desplazamos al lugar tres patrullas municipales con personal de control urbano y policial y con la balanza que adquirió en su momento la municipalidad. Así que se realizaron operativos y se detectaron dos camiones con sobrecarga. Ambos camiones eran de aquí, de Olavarría, que se dirigían a la sede del ACA para descargar el cereal, que en este caso era trigo, y con un exceso de carga de aproximadamente los 9.000 kilos de exceso, ¿no? Así que se elaboraron las actas correspondientes de infracción. Otros camiones que se detectaron venían con la carga sin inconvenientes, pero se advirtió rápidamente que había más camiones que ante la presencia del personal municipal y la balanza evitaron hacer el transporte, ¿no?, para no ser detectados, ¿no? Es decir, ¿esos camiones detienen la marcha o quedan detenidos en algún lugar? ¿Hasta qué situación? ¿Qué se registró respecto a ellos? Como nosotros vamos a hacer operativos móviles, obviamente prontamente se corre el comentario y bueno, y se ponen en orden, digamos, para reanudar la marcha, ¿no? O sea, vuelven a los establecimientos de origen, descarguen el cereal necesario y reinician el transporte. De cualquier manera, creo que en este sentido hay que destacar, digamos, la colaboración de los vecinos de la zona de Santa Luisa, que detectaron esto, porque ellos son los principales perjudicados cuando se destruyen los caminos rurales. Y bueno, y lo que ha permitido que el municipio en su momento adquiriera tanto la balanza como estas patrullas, que el municipio no tenga que depender de otras instituciones para realizar estos controles y prontamente se puedan hacer. Ayer a nosotros nos avisaron alrededor de las 15 horas más o menos, y ya a las 17 estaba todo el personal instalado en la zona y se mantuvo hasta las 21 realizando estos controles, ¿no? Vitale, usted hablaba de las actas que se elaboraron en estos camiones que estaban en falta, o sea, que ¿cuáles son los pasos que se siguen ahora? No, esto va al juzgado de faltas y después se determinan obviamente las penalidades de acuerdo a las responsabilidades, que no solamente van a los transportistas, sino a los dadores de la carga, incluso también puede ser los establecimientos de donde están remitidos en origen estas cargas. Así que bueno, eso ya tiene que intervenir el juzgado de faltas. ¿Las multas tienen vinculación con el exceso que tienen de carga los camiones? Sí, las multas son importantes. La idea del municipio no es estar obviamente haciendo este tipo de infracciones, sino preservando los caminos que son mantenidos por el municipio, pero que surge de la tasa que abonan todos los contribuyentes, entonces especialmente la gente del campo. Así que nos parece interesante que haya una colaboración mutua en este sentido para que puedan sacar su producción en regla y en término, pero sin afectar, digamos, los caminos que luego ellos mismos lo precisan para el resto del año en la producción, ¿no? Fue intenso el circular, lo es todavía, el circular de camiones en La Barría en estos días. Ha llamado la atención de vecinos, tanto allí en la zona de Molinos, de la planta de Molinos, como en el ACA, ¿no? Los controles de esta manera se pueden calificar como positivos por la gran cantidad de camiones que han circulado, ¿no? Sí, absolutamente. En el día de ayer, casualmente, nuestra gente de control urbano estaba disponiendo un operativo para el estacionamiento de camiones. Ya habían ingresado cerca de 200 camiones a la ciudad y bueno, esta época del año es muy muy intenso. La Barría es un centro muy importante en lo productivo en ese sentido, no solamente en la extracción, sino también en el acopio y luego en el transporte. Así que es bueno para la ciudad que este movimiento no cese, pero obviamente controlado para que se produzcan los menos perjuicios posibles, ¿no? Queda claro. Vitale, le agradecemos la gentileza y la amabilidad de habernos atendido. No, por favor, hasta luego. Un fuerte abrazo, hasta luego.